Domingo 13 de noviembre, la protesta de Job. Elifaz, Bildad y Zofar tenían un punto válido: Dios castiga el mal. Lamentablemente, ese punto no se aplicaba en la situación de Job. El sufrimiento de éste no era un caso de castigo retributivo. Dios no lo estaba castigando por sus pecados como lo haría con Coré, Datán y Abiram. Job tampoco estaba cosechando lo que había sembrado, que es algo que suele suceder. No, Job era un hombre justo. Dios mismo lo dijo, ver en Job capítulo 1 verso 8, y por ello, no solo no merecía lo que le había sucedido, sino también él sabía que no lo merecía. Por eso, su queja fue tan amarga y dura. Escucha Job capítulo 10. ¿Qué le está queriendo decir Job a Dios y por qué tiene tanta lógica, considerando las circunstancias? Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron, luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia te concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ¡ay de mí! Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, ¿cuál león tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas? Renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. En momentos de grandes tragedias, ¿no han planteado los creyentes en Dios preguntas similares? ¿Por qué, Señor, te molestaste en crearme? ¿O por qué me haces esto a mí? ¿O no habría sido mejor que nunca hubiera nacido en vez de haberme creado y que ahora tenga que afrontar esto? Lo que hace que todo sea más difícil de comprender para Job es que él sabía que había sido fiel a Dios. Él clamó, aunque tú sabes que no soy impío, y que no hay quien de tu mano me libre. Job capítulo 10, verso 7. Aquí hay una ironía difícil. En contraste con lo que habían afirmado sus amigos, Job no estaba sufriendo por causa de su pecado. El libro mismo enseña lo opuesto. Aquí Job estaba sufriendo precisamente porque había sido fiel. Los primeros dos capítulos afirman eso. Job no tenía manera de saber que esta era la causa, y si lo hubiese sabido, probablemente su amargura y su frustración habrían sido peores. Por singular que fuera la situación de Job, también es universal, pues está tratando con el tema universal del sufrimiento, especialmente cuando éste parece ser desproporcionado con respecto al pecado que alguien pudiera haber cometido. Una cosa es sobrepasar el límite de velocidad y recibir una multa por ello, Otra sería hacerlo para matar a alguien de esa forma. ¿Qué puedes decirle a alguien que cree que está sufriendo injustamente?